Escúchame, flaco. ¿Qué? Sos un plomazo, viejo. ¿En serio? Sí, viejo, no te banco más. Y bueno, querido. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un salame, vos sos un chanta. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un melaza, nadie te banca. Y tus amigos que te conocen se te hacen humo cuando te ven. Ya ni en tu casa la pico mola, ni tu señora te da la hora. Hey, sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un salame, vos sos un chanta. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un melaza, nadie te banca. ¡Sí! ¡La alegría! ¿En serio? ¿Qué no me va a cagar, querido? No, viejo, sos un plomazo tremendo. Un plomazo. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un salame, vos sos un chanta. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un melaza, nadie te banca. Y tus amigos que te conocen se te hacen humo cuando te ven. Ya ni en tu casa la pico en bola, ni tu señora te da la hora. Sí, sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un salame, vos sos un chanta. Sos un plomazo, flor de plomazo. Sos un melaza, nadie te banca. Sos un plomazo.